de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Su nombre era Pequeña! ¡Y mucho sufrió! ¡Mucho sufrió! ¡Cada vez que...! ¡Umba! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Do, re, mi, fa, sol, fa, sol. Y el sol está saliendo. Mari, mari, compuche, pichi, que, che. Pichi, que, malen, pichi, que, buen, tru. Pula, mien, pu, peñi. Mari, mari, buenos días. A todos, a todas, a toditas y a toditos. Acá estamos, sin preocuparnos. Porque no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Cuando las cosas necesitan que nos ocupemos, hay que estar ocupándonos. Bueno, y ahí acá estamos, gracias a Miguelito, el arcángel Miguel Moulin, como siempre, con un recital de música infantil hasta que yo llegaba, porque veníamos, como siempre, de allá del hermoso Valle Verde, Puyén, que estaba medio acalorado anoche la cosa, hubo un incendio bastante grandecito. Y bueno, ahí tuvimos que salir corriendo para allá rescatar ahí unos turistas que estaban en el Eco Hostel y se fueron arando los turistas y que nos viene el fuego. No hay luz. ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a hacer acá? Por más que está lindo el Eco Hostel, el río y toda la historia. Así que bueno, se fueron y estamos sin luz en Epuyén por 2 días, dicen, mínimo. ¿No? Explotó un transformador. ¿Cómo puede explotar un transformador? Se ve que no hay mucho mantenimiento, decían los vecinos, ¿no? Y ahí se activa nuevamente esa discusión de las líneas de media de alta tensión que pasan por donde hay gente. Y son un peligro, además de que contaminan electromagnéticamente. Como las antenas de los celulares. como las basuras que tira la gente por ahí. Uy, veníamos por la ruta, revolearon un envase de gaseosa, sí, livianamente, por la ventana. Estamos locos los humanos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que este planeta es el único planeta que tenemos? En el universo hay miles, millones, recontra 50, ¿no? Como ya dijimos, ¿cuántas estrellas hay? 50, cada estrella es un sol. O nuestra estrella se llama Sol, las otras estrellas, vaya a saber cómo se llama. Entonces, X4 Mega Nova. Bueno, y alrededor de cada estrella hay mínimo, ¿no? Para hacerle un precio, 10, 12 planetas. Así que imagínense la cantidad de... Pero el único que tenemos es este, el planeta Tierra, y no lo estamos cuidando, desgraciadamente, ¿no? Bueno, va, algunos lo cuidan, algunitos, algunitas, sobre todo los más chiquitos. Esos son los que... ¡Papá, no tienes el papel en el piso, no seas asqueroso! No. Papá, no te pongas a fumar, ¿no ves que me hace mal a los pulmones? Mamá, por favor, no compres esos envases no retornables. Hay que volver al vidrio. Bueno, y así un montón de cosas que cada uno, cada una puede hacer y la trata de hacer. Y ojalá que cada vez seamos más, ¿no? Como decía León Gieco, hace tanto tiempo, cada día somos más. Estos son tiempos de... ¡El padrino León Gieco! Me acordé que es nuestro padrino León ahí con el CD... Nuestro tesoro, ahí lo podés encontrar en la página de Goga, Discos Goga, entre tanto disco, el Tincazo, bueno, te voy a hacer la lista, no, vas ahí a la página goga.fm, y ahí te sale toda la lista. Nosotros vamos con León, que es nuestro padrino, ahí está. Bueno, y el Mosco, ¡ja! No estaba León solo, era el León y el Mosco, o sea que imagínense, es como una fábula, ¿no? La del ratón y el león, no, esta es el Mosco y el León, bueno. Acá estamos. Te voy a decir, por la duda, la hora del recreo, que dura una hora y media. Nosotros siempre para aportar un granito más a la confusión general. Bueno, gracias a toda la gente que llamó, a los amigos, a las amigas, los vecinos, las vecinas. Ahí la solidaridad, siempre cuando pasan estas cosas, ¿no? Inundaciones, incendios, bueno, acá en terremotos, ceniza, volcanes, bueno. No nos falta situaciones para que la gente con la solidaridad enseguida se comunique, precisas algo, te falta algo, te puedo ayudar, tengo vela, vos que tenés, no tenés, y bueno, gracias a todos y a todas, y bueno, fue un susto, pero bueno, ya de susto estamos llenos, ¿no? Acuérdense, hace poquito, un añito, se quemó el hoyo, hace otro añito se quemó el pueblo, bueno, a ver, bueno, se cumple un aniversario muy especial de la muerte de un poeta, un gran poeta, que, no sé, tiene para elegir canciones de todo tipo, las que más le guste, rock and roll, melódica, de amor, para los niños, bueno. Luis Alberto Spinetta, un año que se fue, pero siempre está dando vueltas por acá. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Bueno, ahí pasó el flaco Spinetta. Todas las hojas son del viento, con unos consejos hermosos, ¿no es cierto? Para cuidar a los niños, a las niñas, porque los adultos somos los que los tenemos que cuidar. Si a los adultos le damos todo mal ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, revolear la botella de gaseosa por la ventanilla del auto, ¿no? Amén de otras cosas que me han contado, así tipo pañales que te hacen ¡pum! Así se te estampan contra el parabrisas. Bueno, ¿qué le vamos a decir después al nene, no? Los adultos somos re especiales, podríamos decir. Porque le decimos al nene, a la nena: nene, no hagas esto, nena, no hagas lo otro, nene, fíjate acá, nene, sea así, nene, esa canción tan linda que tiene este asiduo visitante a través de la música, que dice: no rompa tal cosa, no hagas tal otra, nene, quédate quieto. Bueno, si después lo encontramos, lo vamos a pasar ahí a Pesetti, ¿no? Con un montón de consejos que los adultos le damos a los niños y después no los cumplimos. Después somos los primeros que mentimos, le decimos: decile al señor ese que no está porque me viene a cobrar, ¿no? Y después decimos: nene, no mientas. O qué sé yo, tantas cosas que ahora no las vamos a nombrar porque para qué nos vamos a amargar más. Y esto es la hora del recreo, porque nosotros la recreemos, nos la recreemos, estamos acá ya en la tercera temporada. Y en cualquier momento vamos a ver, profesor Jiménez, póngase la pila, venga a grabar un nuevo spot publicitario. Vamos a cumplir un año, dos años, ya vamos a cumplir... vamos a cumplir un año y ya vamos a cumplir dos. Usted está confundiendo a la gente. La hora del recreo es una hora y media. Bueno, eso es lo que hace el profesor Jiménez ahora que se jubiló. Y confunde. Es como Kung Fu, lo tiene a todos confundidos, ¿eh? Sin dirección, producciones familiares ahí a la cabeza, podríamos decirlo así, la cabeza rapada. El profesor Jiménez, ¿sí? Con el apoyo psicomotriz, psicológico, emocional y demás aportes que suele hacerlo la psicomotricista Mónica Orgueira. Departamento Publicidad e Internet, Jahuel Paz. Locución a veces en los separadores, Saquiel Licam. Y como hace tiempo que estamos extrañando, pero en cualquier momento la vamos a tener, aunque sea a través de los archivos sonoros que tiene la hora del recreo, Nayara Munay, nuestra guía espiritual, cuya frase célebre, todas las palabras son nunca, han iniciado una revolución en el campo de la espiritualidad, el esoterismo y vaya a saber qué otras cosas más. Bueno, por las dudas, vos estás así medio sin saber qué hacer y querés hablar por radio y que te escuchen y mandar saludos y dar un consejo, contar un cuento, decir un chiste, una adivinanza, un colmo, vaya a cantar una canción también, Hemos tenido bastantes niños y niñas que se han animado a cantar por la sintonía 103.5 Radio Goga. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Si tenés un teléfono fijo, 4455-800, 4455-999, cachi 1000, Y nos escucha, prácticamente podemos decir, desde Los Repollos hasta el Puente del Pedregoso, se escucha con total claridad la señal de Goga. Y si no, si te vas de vacaciones y sos adicto, ¿no? Porque crea como una adicción la radio, de escuchar, a ver qué pasa, a ver qué dice, qué sucede. Bueno, goga.fm y ahí aparece la página de la radio, podés ver todas las novedades, todas las cosas que están pasando, a ver si se termina de una vez el templo del arte para que acá la comarca pueda tener un cine, un teatro como se merece, hasta que después se termine, dentro de unos cuantos añitos, el complejo municipal, ahí, donde ahora está la Carpa Teatro. La Carpa Teatro, impresionante. Mañana empieza el Bolsón Patacómico, el gran emprendimiento que hace 8 años ya, va a cumplir una década. Vamos a tratar de hablar ahí con la gente del Patacómico, a ver que nos cuente un poquito qué va a pasar ahí con las narices coloradas. Toda una semana completa, talleres, eventos, bueno, obviamente espectáculos en los barrios, van a pintar murales, bueno, así, de todo. Los payasos y las payasas, yo digo que en algún momento habría que hacer una lista en el país, miren lo que estoy diciendo, una lista que la encabece payasos y payasas, del primero al último puesto de la lista, payaso, payasa, clown, malabaristas, músico, la gente del arte, que es la que seguramente le daría otro vuelo a estas cosas de la política, que a veces vuelan muy bajo, pero no, así, casi para estrellarnos. Bueno,

¿Es el hombre una mezcla entre monos y extraterrestres? ¿Fuimos diseñados por seres de otros planetas? ¿El hipismo es un invento de la CIA para controlar a los jóvenes? ¿Es mejor usar manteles a cuadros o a rayas? Todo esto y mucho más en La Esponja Austral por Radio Goga. Todos los martes a las 21 horas. Fin espacio. Hola, hola, Carlos. Escucha la cabeza de canal principal 427. Tenemos uno que está en la cabecita de... Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. Mirar las nubes y tratar de ver qué son. Me gusta el mar y la arena y jugar al dominó. Me gustan mucho los circos, pero los payasos no. Quiero a todos mis amigos, por mis padres siento amor. Hasta quiero a mi maestra y a veces al director. Quiero ir a los cumpleaños, pero con payasos no. Me encanta cuando hacen postres, la crema del batidor. Me encanta la luna llena con su cara de doctor. Me encanta que me disfracen, pero de payaso no. Tengo miedo cuando cruzo por las barreras del tren. Tengo miedo a las cosas que existen y no se ven. A las arañas, los bichos. Y a los payasos también. Bueno, ahí te estábamos leyendo Las cosas que odio y otras exageraciones, de Ana María Yuba. Que siempre te estamos leyendo así. Pero los payasos, a los chicos a veces los asustan, ¿vieron? Porque está, por ejemplo, el payaso Ronald McDonald. ¡Ay! Yo veo ese payaso y ya me da cosita, ¿no? Porque encima viene con la hamburguesa, la cajita feliz. Un payaso así. ¡Go home! Ronald, go home. Pero esta semana vamos a estar inundados, desbordados, abrumados de payasos y payasas, payasitos también, porque algunas de las personas que se dedican a este hermoso arte de hacer reír y de hacer un montón de cosas, también tienen familia. Y entonces, ¿qué van a hacer? Desde chiquititos ya están ahí con la nariz colorada, u otros colores, ¿no? Porque ya no es solo la nariz colorada. Tienen narices de distintas formas, de calabaza, de mate, de... Vaya a saber, de tantas cosas que se pueden hacer una nariz. Por ejemplo, se puede reutilizar alguna tapita, alguna... cosas que se usan para... viene para el envase de lavarropa, por ejemplo, ¿no? Donde viene el polvito, el líquido de lavarropa. Así que, usted puede, con eso, hacerle una hermosa nariz a su niño. Bueno, acá tenemos, El hermoso afiche con un dibujo, pero me encantó el dibujo ahí, con el agua, los peces, el fuego, hojas, el sol, bueno, así, la luna, las estrellas, y todo con payasitos ahí, con naricita colorada, unos ojitos muy hermosos, del octavo Festival Pata Cómico de Clown en el Bolso, del 10 al 17 de febrero de, obviamente, 2013. ¿Qué te parece? Talleres, charlas, pintadas de murales, espectáculos en la carpa, en la sala y al aire libre. Tenés, pero para elegir. Vas a ver por ahí, por todos los lugares hay de estos cronogramas, podríamos decir. Te digo, nada más mañana, domingo 10, que empieza Varieté Prefestival por el elenco estable del Centro Cultural Eduardo Galeano, 20-30 horas, imperdible, como vienen haciéndolo ya desde enero, martes, jueves y sábados. Bueno, acá va a ser el domingo, ¿eh? Ahí los van a recibir, vienen, te voy a decir, ¿eh? Vienen de distintos lugares, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? De Brasil. ¿Qué te parece, mi nino? Un payasinho. Quilquilarías. Por chiquita, ecotonete. Bueno, después también vienen de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esperemos que no lo traigan a Macri, porque es bastante payaso, ¿no? Pero no hace reír a nadie. Se vuelve giros, ¿eh? Nicolás Cohen y Gabriel Coan, ¿eh? Cohen y Coan. Miren usted qué nombre tan simpático, podríamos decir. Bueno, pintada de mural en el barrio Usina, en la Plaza Pagana. Sobre la pata, malabariarte. Esto ya va a ser el día martes. Bueno, no te voy a dar todo porque te vas a aburrir. Así que te acercas ahí a la carpa, que está, pero bien, en el lugar más céntrico del Bolsón. Y vas a tener todo el programa de actividades. No te lo podés perder. Nos falló la comunicación como corresponde, ¿no es cierto? Bien, el profesor Jiménez, no sé, la verdad, bueno, lo intentó, vamos a dejarlo así. Vamos a ver después si conseguimos con Casimiro, el famoso payaso portero de la carpa, que también nos ha costado encontrarlo porque tiene muchas ocupaciones. Bueno, ¿qué más íbamos a decir? Íbamos a decir que le mandamos un gran saludo, que siempre nos escuchan, ahí a la familia de Tito, de Güenú, de Balti y Patme, que están ahí en el río, en su casita del río, escuchando seguramente. Así que si quieren llamarnos y darnos un saludo, les mandamos un beso enorme. Los acompañamos en este momento un poquito tristecito que han pasado porque se fue la abuelita, se fue hacia las dimensiones supremas. Y siempre también como el Flaco Spinetta. Esos espíritus siguen alentándonos, dándonos amor, dándonos cariño, como el espíritu, el alma del maestro, el Negro Fontenla, que falleció el año pasado, ese maestro tan querido en la escuela de la Cuesta del Ternero. Eso es un maestro, profesor Jiménez, ahí es un ejemplo. Usted, pero mire, se jubiló y ahora ni siquiera puede conseguir una comunicación ahí con Mercedes Casal, por favor. Bah, no importa, no vamos a pelear porque la vida es alegría, la vida es amor, la vida es lo más lindo que puede haber, ¿eh? Así que te repito, 4455-800-4455-999, nos llamás. Si querés mandar mensajito, 02945-1569-6349. Bueno, acá el profesor Jiménez me manda otro saludo ahí para Mati, Mati, que está desde hace un tiempo dando vuelta acá por el valle, en la comarca, trabajando ahora en el CIES, aprendiendo ahí lo que es la agricultura biointensiva. Nos está escuchando, creemos, ahí con unos amigos en Bolsón. Así que un abrazo para Mati, ya nos estaremos viendo y si no nos vemos, nos ponemos anteojos. Bueno, música, Miguel. Redondo como el sol, redondo como Bueno, y ahora sí parece que el profesor Jiménez pudo afilar la punta del dedo y conseguir una comunicación exclusiva para la hora del recreo. ¡Buenos días! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todos los niños, los grandes, los no tan chicos, los no tan grandes. Bien, muy bien, lo escucho un poco lejos, ¿por dónde anda? Estoy acá, en la esquina de la radio, digamos. Ah, bueno. Bueno, no sé cómo presentarlo porque usted es una persona que ha desarrollado un amplio espectro de las artes, ¿no? Títeres, música, cine, murga, rock and roll, guillatún. Sí, como un saltimbanqui del arte, me parece que podríamos definirlo, ya que ando saltando de área en área. Muy bien. Lo importante cuando uno salta es caer parado. Sí, eso está bueno, sí, sí. Bueno, y de tanto saltar, se ha llegado al carnaval. Sí, la verdad que, bueno, estamos contentos porque funcionó la convocatoria. Y digamos que Bolsón y la comarca son zonas muy sensibles para el arte, para lo popular, para lo festivo. Y bueno, para no quedar a pie, digamos, ya que fuimos organizando las dos versiones anteriores del carnaval, sí, también decidimos convocar a esta para que no se nos pase la fecha, digamos, un poco la idea de esta vuelta es que, bueno, la verdad que vamos a decir que es hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Pagano va a iniciar toda la movida. A despertar a Momo y a cantarle un poco, porque va a ser medio despierte ya y lo vamos a ir criando y, viste, le vamos a dar bastante para que tenga. Claro, claro, que se desarrolle rápido porque tiene 4 días para vivir. Claro, claro, nosotros lo vamos a dejar parado en el primer día, como digamos lo vamos a dejar ya hecho un preadolescente. Sí. Cosa que después, si alguien lo quiere agarrar en la adolescencia, bueno, sí, ahí lo dejamos paradito. La idea un poco es que, bueno, toda la gente que quiera participar, obviamente va, puede ir disfrazada con lo que quiera. Sí. Ya dijimos que nadie tiene que enseñar a nadie lo que es un carnaval. Y el que no se puede disfrazar del todo, se puede disfrazar un poquito. Por ejemplo, que ellos ponerse un zapato de un color y otro de otro. Claro, o un calzoncillo en la cabeza. Por ejemplo, ¿viste? O ponerse el saco al revés, ¿no? Bien. Pequeñas cosas que quizás no lo comprometan demasiado, sí, pero que le permitan tener un toquecito de diferencia como para sentirse involucrado en esta fiesta pagana, sí, que digamos lo que pretende es descargar un poco todas las tensiones del año en una energía, digamos, que consuma todas las toxinas negativas que todos tenemos acumuladas desde lo social, desde lo político, ¿no? Desde lo económico, que nos van aturdiendo un poco. Y bueno, hoy es un día de liberación, digamos. ¿Liberación o carnaval sería? Claro, claro. La gente que quiera, bueno, participar desde los grupos, digamos, que están convocados, que son la Murga Otro Cantar, la Otra Murga, la Guacha... ¡Tres murgas! ¡Ja! Los candomberos, los africanos, los folcloristas, nos vamos a encontrar en el Galeano a partir de las 3 de la tarde. Sí. Como para terminar los últimos acuerdos, ¿viste? Porque la idea es hacer una puesta en escena en común. Sí. No es que cada grupo va a andar haciendo lo suyo. Claro. Sino que va a ser un poquito de lo suyo, pero va a ser mucho de lo de todos. Va a ser como una anarquía organizada, podríamos decir. Podríamos decir, porque un poco estamos trabajando sobre el concepto de que cada uno es una estrella fugaz. ¡Me gustó! Cada grupo es una constelación. Sí. Y todas las constelaciones formamos un cielo. ¡Ah, pero qué poético! Sí, estamos un poco con la poesía, porque no hay que abandonarla, que siempre nos da una mano tan grande, ¿no? Sí, por eso nosotros siempre empezamos nuestro programa, menos hoy, con Cora, que dice su hermoso poema para los niños, ¿no? Claro, de todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. ¿Con este? ¿Con esta? De todos los niños del mundo, de todos los mundos, yo me quedo con este niño. Y bueno, la idea es que la gente que no vaya a participar un poco de estos grupos, pero sí vaya a participar de la fiesta, sí, vamos a tratar de arrancar a eso de las 6 de la tarde, lo más puntual posible, porque vamos a intentar como ocupar toda la plaza, en el sentido que cada grupo va a estar en una esquina de la plaza, sí, como si fuera nuestro gran territorio. Ahí alrededor del lago. Alrededor del lago. El lago. Del laguito. El laguito, claro. Luego vamos a ir hacia este lago todos los grupos, sí, para honrar a las aguas de nuestro territorio. Sí, y de paso yo haría un pedido de un poquito de lluvia, ¿no? Para el incendio en Epuyén. Ni hablar, eso lo vamos a tener conscientemente en nuestros corazones y cada vez que toquemos va a ser pidiendo lluvia. Sabemos que ahí se la están jugando. Y que bueno, sabemos que la lluvia es nuestra gran aliada en este tipo de acontecimientos. Sí. Más allá de todo el esfuerzo que hace la gente de sí. la tierra o el avioncito, sí. Pero también sabemos que estos incendios tienen una potencia y una energía que no es muy fácil a escala humana poder frenarlo. No, si la naturaleza no interviene, bueno. Sí. Ya sabemos, puede estar días y días. Claro, y bueno, y también sabemos que la naturaleza responde cuando se la llama con el corazón. Sí. Así que bueno, yo calculo que nuestros corazones van a estar impregnados de este sentimiento de las ganas de que llueva y que los bosques no sufran tanto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, medio que queda esta la convocatoria, no hay mucho más. Vamos a terminar cantando todos el tema de Marianón que hacía el tincazo Bailarines. Ah, que está en los discos Boga, está ahora reeditado. Claro, claro. Para aquellos y aquellas que se perdieron de haber comprado en su momento ese podríamos decir como un una producción musical fundamental de la comarca. Claro, sí, ya un clásico, por eso hemos tomado ese tema siempre como encontrándole una forma regional a nuestra cultura. Sí. O sea, no cantar temas de otros, tratar de buscar a nuestros artistas, a nuestros creadores y recrearnos con ellos, ¿no? Y entonces, muy lindo porque ese tema tiene un arreglo de Sikus, que obviamente hacía Daniel Lugones, y que como él no está, hemos convocado a todos los, no a todos, a un grupo, digamos, de saxofonistas, trompetistas, ajá, trombonistas. De vientos. De vientos. Para hacer este arreglo que antes hacían los Sikus, lo vamos a hacer con todos estos bronces. Ah, ah, ah. La verdad que va a ser una cosa muy, muy novedosa. ¡No te la podés perder! No, va a ser muy, muy fuerte. Y la idea es que podemos sumar todas las voces en un gran canto colectivo. Todas las voces, todas, como decía César Isela. Exactamente. Así que bueno, la verdad que estamos contentos porque todos los grupos fueron respondiendo bien. Sabemos que cada uno está ocupado en su propia producción, en sus propias presentaciones. Claro, está corriendo la trucha en verano, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, de todo modo se han tomado un espacio como para no faltar a esta cita, que es una cita con el alma colectiva, digamos, ¿no es cierto? Esto no tiene, no hay ningún rédito, nadie se lleva ningún rédito. El rédito es la alegría que podamos generar todos juntos. Claro. Mostrándonos un poco a nosotros mismos de lo que somos capaces y al resto para que vea que cuando todos se juntan sucede lo hermoso, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y por último una pregunta existencial, podríamos decir, que trajeron, usted no sé si ha tenido el gusto o no sé cómo calificarlo, de conocer al Piojo y a la Pioja. Ah, sí, cómo no, claro, sí. Que los conozco, sí, sí. Bueno, ellos estaban desde enero aproximadamente con todo el tema del carnaval, agitando, hicieron incluso una murguita, la Piojinga, le llamaron, ¿no? Ajá. Que venían así con tambores y la pipa, bueno, cosas que a veces sobrepasan a la producción de este programa, sí. Pero plantearon una duda, para el carnaval, sí. Jorge, sí. ¿Hay que sacarse la careta o hay que ponérsela? Bueno, los que tienen la careta todo el año, sí. Se la tienen que sacar. Bien. Los que no tienen careta, se la tienen que poner. Ahí está. Así todos pueden, digamos, jugar lo que no juegan durante el año, porque ese es el tema del carnaval. Es un día diferente que nos permite ser de otra manera, jugar a otra cosa. Acá pasa Viruta ya con su máscara, bajando bueno, disfraces. A ver, páseme la Viruta un segundito y nos estamos despidiendo, estimado amigo. Un abrazo grande, adelante con su programa que le pone un poco de color a las mañanas de los sábados. Bueno. Sí, color verde de esperanza tenemos nosotros, verde Puyén a veces, pero bueno. Sí, para que reviva la vida. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Te la paso, Viruta. Gracias, un abrazo, Jorge Sudor. Chao. Buen día, Mago Eléctrico. Buenos días, Viruta. Escúcheme, estamos así hablando del carnaval, de la convocatoria hermosa que va a suceder hoy a las 18 horas en la Plaza Pagana, con las tres murgas, las cuerdas de tambor, la gala de los africanos, los folcloristas, los saxofonistas, trombonistas, clarinetistas y demás vientos que puedan llegar a sonar. Y casualmente me decía Sudor que usted ya estaba armando su careta. Exactamente, me hice una tremenda antifaz. Sí. Con colores dorados, celestes y rojos. ¡Ah, qué lindo! ¿Y esa, digamos así, algún motivo especial la careta? ¿Algún agua. Ser, algún elemental? Agua. Sí, como elementales claritos, del agua, del aire, livianitos, hace falta lluvia para apagar el incendio. Tal cual. Así que con esa intención, ¿no? De llamar al agua del plan infinito. Ahí está. Uh-huh. Bueno, gracias por la idea, ya entonces mucha gente debe estar poniendo manos a la obra, buscando ahí cartones, cualquier tipo de elemento, tela... Lo que fuere, mira, sobran muchas bolsitas de nylon en este momento en el mundo. Eso es lo que sobra en el mundo. Así que podemos ir vestidos de plásticos. Tal cual, ahí está. Bueno, muchísimas gracias entonces por la sugerencia para la careta, queridísima Viruta. Y nos encontramos entonces hoy a las 18 horas en la Plaza Pagana para festejar el carnaval. Bueno, Mago Eléctrico, te saludo en la plaza entonces. Ahí nos vamos a ver. Un beso a los tuyos. Bueno, ahí está, ahí pasaron Viruta y Sudor, Sudor y Viruta con la convocatoria para hoy a las 18, o sea a las 6 de la tarde en la Plaza Pagana. Y los que quieran convocarse y encontrarse para la preorganización del evento a las 15 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, atrás de la carpa. De pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son aditas, andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena. La noche es serena, noche dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. Y en el lugar al que voy cuando sueño existen castillos de caramelos, campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena. La noche es serena, la noche es serena. La luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo. Serena. la noche serena. Sí, parece que el profesor Jiménez pudo lograr la segunda comunicación consecutiva. Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos. ¿Cómo va? Bien, acá estamos recreándonos y recreyéndonos en la hora del recreo en Radio Goga y estuvimos comentando el octavo ya Festival Patacómico. Octavo Festival Patacómico. Muy contentos de poder seguir haciéndolo, de que la gente se sume, de que venga a ver los espectáculos siempre y nos dé la oportunidad de poder seguir confiando y seguir haciéndolo. Y ya dentro de poco va a haber que festejar la primera década. Dentro de poco sí, pero esperemos poder salir bien de este, poder hacer el noveno y sí, después vamos a hacer una fiesta, imagínate. Tiramos la carpa por la ventana. Sí, te llegamos a la plaza pagando de payasos. Ahí está. Bueno, ¿qué cantidad aproximada de payasos y payasas estiman que va a andar por la comarca? Mira, creemos, o por lo menos tenemos la cuenta de que vamos a sacar a afuera, de otros lugares, vamos a tener unos 50 a 55 personas que nos visiten. ¿Y de acá cuántos son ya? De acá somos un montón. De acá somos un montón. Calculamos juntar 100 payasos. 100 payasos, me encantó. Una centena de payasos y payasas. Y decíamos que seguramente algún payasito o payasita, hijo ahí de los artistas, va a andar también. También, yo, o sea, siempre viste que los niños llevan a los padres. Sí. En este caso es así. Así que esperamos que a partir de este nuevo festival nazcan nuevos payasos, es la idea. Por eso también tenemos un taller para principiantes, para los que se animen a probar. Ahí está. Se entusiasmen y se animen. Totalmente, ¿no? ¿Cuántos años, Mercedes, ya que empezaste con la difusión, la enseñanza de este arte? Y hace unos 10 años, más o menos, o sea, en realidad que vengo experimentando un poquito más, pero que me lo vengo tomando así con la responsabilidad que esto para mí tiene, sí. Y ya van a ser unos 10 años. Sí, porque ser payaso es cosa seria. Totalmente, es una responsabilidad importante. Por lo menos hacer las cosas bien, ¿no? Claro, contanos un poquito, cortito, antes que se te acabe la batería del teléfono, porque la batería tuya es inacabable. Sí. Talleres, seminarios. Mira, te quiero contar como algo muy importante que a donde queremos invitar a todos los chicos que están escuchando el programa, sí. Y a todos los padres y a todos los tíos y los abuelos. Sí. El día lunes, acompañando el carnaval, sí. Vamos a hacer una especie de bicicleteada, ruedada, skateada, patinada. Bien. A las 6 de la tarde nos juntamos en la carpa y nos vamos hasta la Plaza de la Virgen. ¡Apa! Y volvemos. ¡Qué tour! Y ahí a la Plaza de la Virgen van a rezar algo, le van a pedir así por los payasos del mundo, por... Sí, viste que le vamos a poner la nariz a la Virgen con todo respeto. Sí, no, mamá. Y vamos a empezar a bendecir el festival, digamos. Muy bien, más vale, ya lo dijo Jesús, dejad que los clowns vengan a mí. Sí. Así que ahí los invitamos a todos, nos encantaría que esté lleno de gente con narices, gente con lo que tenga ganas de aparecer, ¿viste? Bien. Como una, va a ser como la primera difusión del festival y a las 8 de la noche va a comenzar el elenco, que es de Brasil, que siempre abre. Ajá. Es como una cábala. que es una cábala, parece que los brasileros se enamoraron del festival y del Bolsón, así que, bueno, nada, con la suerte de la participación de ellos, vamos a dar comienzo, digamos, de los elencos de afuera, porque el domingo tenemos la varieté, que es como la varieté de acá, que es lo que los chicos le ofrecen a todos los elencos que vienen de afuera. Sí. El domingo, pero bueno, el lunes queremos que toda la gente salga a la calle, que acompañe el proyecto y que, bueno, después que vengan a todas las funciones, va a haber funciones a la gorra, funciones en los barrios, funciones en el Galeano, o sea, la idea también en la Plaza Pagano, en la carpa, nada, sí. Está lleno de payasos, sí. Aprovechenlo. Claro, claro, es el momento de la payasada. Totalmente, tenemos la suerte de que el Instituto Nacional del Teatro nos está apoyando, que la municipalidad también nos tira una ondita. Bien. Así que es para todos, aprovechenlo todos, vienen payasos de todo el mundo, es por primera vez un festival internacional. Y bueno, para nosotros es re importante y nos gustaría que para todos tenga también esa dimensión, así que los invitamos a todos a compartir esto que bueno, es un poco de risa, de alegría, sí. de encontrarse con amigos. Tal cual. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? Brasil, Francia, bueno, La sí. Pampa, Fisque Menuco, Ciudad España. De Buenos Aires, Escocia, España. Ese payaso es para verlo, se lo recomiendo. Bien, ¿y toca la gaita también? La verdad que ese es capaz. Es capaz de todo y mucho más. Bueno, sí, tiene 60 y pico de años, es un payaso grande. Ah, un ejemplo. Con mucha experiencia, sí, tenemos hasta payasos de la tercera edad, que si me escucha me mata. No, bueno, pero está bien, acá lo tenemos al profesor Jiménez, que está jubilado también, y bueno. Totalmente. Y sigue ahí haciendo payasada. Bueno, no te voy a molestar más, sabemos que debes estar ocupada así a mil, yendo, viniendo, con todas las cosas que hay que organizar para recibir a tanta gente. Y queríamos, bueno, comprometerte si para el sábado que viene nos podés traer alguno de estos personajes, cualquiera que quiera. Estaría buenísimo, le podemos decir a algunos payasos que vayan a visitar, que no sé si a los actores, pero los payasos van a estar encantados. Totalmente, y acá hacemos así como una varieté improvisada, porque ese sábado va a ser el cierre del festival. Dale, después lo coordinamos bien y los invitamos a que participen de ese programa hermoso que tenés. Ay, gracias, no, mira, no me digas eso, me pongo colorado. Y bueno, para despedirnos, ¿está por ahí la clown esta que siempre te acompaña? ¿Querés hablar con Trinidad? Yo quiero hablar con Trinidad, la que da esos abrazos tan lindos. Voy a ver si la encuentro, porque bueno. Será acá en la escuela donde vamos a recibir a la gente y, viste, Trinidad está controlando ahí a ver si está todo en orden. Sí. A ver, espera que la busco. Dale, Trinidad. Dale. Me ha dado un abrazo, Trinidad, en esos espectáculos que... Vení, que te quieren sí. Hacer unas preguntas. Sí, decirle que ella me abrazó a mí una vez, capaz que se acuerda. Vení, que a este señor vos solo abrazaste. Vení, dale. Ahí está. Ahí viene, pará. A ver, ahí te la paso. Dale. Te la paso. Sí. Dale. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¡hola, Trini! ¿Quién habla? Te habla el mago eléctrico. ¡Ay, coño! No, estoy muy emocionada. Estoy acá organizando. ¿Qué pasó? No, estábamos así haciéndole una nota a Mercedes, ¿no es cierto? Que ella es muy seria. Entonces le dije, pasame con Trini, a ver que nos cuente un poquito, así, desde el sentimiento, desde la nariz. ¿Qué se siente con tanto payaso? ¿Hacer un reportaje? Bueno, dale. Sí. Estoy muy feliz, estoy emocionada porque vienen todos mis amigos, ¿me entendés? Vienen amigos que no conozco también. Claro, y ahí se hace uno más amigos. Claro, voy a tener nuevos amigos, ¿me entendés? Voy a hacer amigos que ya tenía y ahora voy a hacer nuevos y voy a tener que presentar amigos con otros amigos. Ahí está, y el amigo de mi amigo hace amigo de otro amigo. Sí, no sabes lo que compramos para darles de comer, dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Compraron dulce de leche, compraron de todo, porque para que ellos estén contentos. ¡Claro! ¿Entendés? Más vale. Bueno, Trini, ¿vos vas a estar repartiendo abrazos también en alguna de las funciones? Sí, algo voy a hacer. No sé si voy a poder darte tantos abrazos como ya les había dado a todos. Está bien. Voy a ver si puedo, sí. Bueno. Voy a estar dando tanto, porque me entendés que vienen amigos, voy a estar dando tanto que supongo que algún abrazo voy a darles a los chicos. Bien, porque yo me acuerdo esa vez que me diste el abrazo y después me dieron ganas de ir abrazando a toda la gente que me cruzaba. ¿Viste qué lindo que es? Sí, es re lindo, hay que abrazarse más. Te sentí re bien, ¿viste? Bueno, Trini, bueno, te mandamos un beso grande. ¿Te tenés que ir a tu casa? No, yo ahora sigo un ratito más acá al programa a la hora del recreo y después voy a ir ahí, a la tarde voy a ir al carnaval que hay en la Plaza Pagana. Yo voy a ir también. Bueno, nos vemos ahí y nos abrazamos. Dale, gracias. Vengan al festival, vengan todos. Más vale, acá el profesor Jiménez, así como se cortó la luz en Epuyén, cerró el hostel y se queda todo el fin de semana, carpa, murga y clown. Qué bueno, vamos a pasar la bomba, dale. Bueno, un beso grande. Un abrazo para vos y para toda tu familia y tus amigos. Gracias, Trini, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, la pegó el profesor Jiménez. Van dos reportajes consecutivos y no sé si habrá un tercero. Música, Miguel. De los hipocampos. Hubo una vez un dios que preguntó a los animales por su destino. Ahora mismo debe decir cada uno de ustedes dónde se quiere quedar. Si en el agua o en la tierra. Los animales se sintieron descontentados. Estaban acostumbrados a subirse volando hasta el cielo, o a sumergirse en el fondo del mar, o a comer alfalfa fresca en el campo con total libertad. Pero bueno, ahora había que decidir. Y bueno, elegir es perder un poco, protestó un camello que se guardaba un poco de agua dentro de la joroba. A mí eso de siempre agua, siempre tierra me da un poco de miedo, ¿qué querés que te diga? Comentó la trucha. Sí, pero la tierra tiene sus cosas y el agua tiene sus cosas. Afirmó un conejo creyendo que había dicho una frase célebre e inolvidable. Las vacas, sin dudarlo, se fueron lentamente al campo. Para nosotros se ha hecho pasto bien verde. Y los toros la siguieron. Los pejerreyes eligieron rápidamente los ríos y los mares, pero se mantuvieron firmes en su deseo de ser siempre elegantes y de estar cerca del calor del sol. La ballena no lo dudó, le gustaban las olas del mar. Y así, cada animal se fue organizando, armando grupos, ya sea para caminar sobre la tierra, nadar sobre las aguas o volar por el cielo. Los que dudaron un poco fueron los cangrejos. Dos pasos para atrás, dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, dos pasos para adelante. Y finalmente se quedaron cerca de la playa, por si podían hacer alguna trampita. Mientras tanto, las plantas también iban organizándose. Por las dudas se les preguntara. El ombú se fue derecho a la pampa. Los sauces cerca de los ríos. Y las algas al fondo del mar. Sin embargo, ese dios, antes de que terminara la jornada, vio que algunos animales todavía estaban dudando. ¿Qué les pasa a ustedes? Preguntó a la gran familia de caballos. ¿Ya eligieron lugar donde vivir? Entonces, el caballo de cola más larga empezó a relinchar una explicación. Habló largo rato, explicó todo lo que pudo, aún en idioma que no entendían todas las especies, que ni siquiera comprendían todos los de su gran familia. Esa misma tarde, allí donde la espuma se rompe contra las piedras, los caballos resolvieron separarse en dos grandes familias, la de los caballos de tierra y la de los caballos de agua. Los caballos de tierra andan corriendo por la pampa. Son caballos salvajes que están cerca de las sierras. Usan colas largas, flequillo y crin. Les encanta conquistar a las yeguas que suben piedra por piedra para verlos desde lo alto del valle. Los caballos que resolvieron quedarse en el mar formaron otra familia y cambiaron de color. Se hicieron cristalinos y pequeños. Tienen los ojos bien alerta, porque no es fácil vivir allí. Por eso, con un ojo andan siempre buscando una pareja para tener hijitos. Y con el otro ojo miran para ver si algún pez se los quiere comer. Les encanta dormir entre los corales, armar allí un lugar con algas y caracolas para que venga la hembra y fecunde a los hijitos. A los hipocampos machos les gusta mucho quedarse esperando a que nazcan los 200 hijos que tienen cada vez que son fecundados por las hembras. En cambio, ellas solo desean nadar entre cardúmenes llenos de color, meterse dentro de las cuevas y nadar por los mares cálidos, buscando leyendas que están siempre entre las aguas de los mares más profundos. Ve así, al final entran con los redoblantes, el bombo. Pare con ese malabarismo, me va a pegar con el coso ese acá en el ojo, por favor. Dígale a su piojito que se quede quieto, por favor. Aparte, yo estaba leyendo un cuento re tranqui, re lindo, la leyenda de los hipocampos, de Silvia Paglieta, y usted me viene así con esta murga, la piojinga. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Llegó el carnaval! ¡Sí! ¡Llegó el momento esperado por todos y todas de sacarse o ponerse la careta, como dijo Sudor! A cada uno que se haga lo que se le dé la gana. El que es careta todo el año, bueno, ahora se la saca. Y el que es así, un freak todo el año, se pone la careta. Bueno, sí, mire, por suerte nos queda poco tiempo. Ya explicó el señor Jorge Sudor, explicó detalladamente la convocatoria hoy a las 18 horas. A ustedes ni lo nombró. Está la murga otra cantar, está la otra murga, está la murga guacha. Va a haber un grupo de vientos con saxos, trombones, flauta, flautín, de todo. Va a estar los folcloristas también con los bombos, la guitarra, el charango. Pero a la piojinga ni la nombró. ¡Ah! Así que no lo nombró porque nos quieren ignorar, pero nosotros vamos a estar ahí. Parche, zanco y redoblante con la murga más pequeña del universo. ¡Vamos, los piojos! Bueno, sí, es muy lindo ustedes, pero yo le pediría así en este día que inicia el carnaval, en este día previo al inicio del octavo festival patacómico ahí en la Carpa Teatro, que ya estuvimos hablando también con la querida amiga Mercedes Casal y con Trini, de la que da abrazos, ¿eh? Hoy realmente el profesor Jiménez, bueno, impecable lo suyo, ¿eh? Vamos a ponerle un 8.25. Calificar las acciones de los demás, Mago Eléctrico, porque la gente no necesita una nota. Toda la gente, los niños en las escuelas, los jóvenes en el secundario, los universitarios, todos los que estudian y los que viven, necesitan el afecto, el cariño que los estimule para poder desarrollarse. No que les digan sosa, poco so. ¿Repetiste? No, basta, eso es del pasado, se quedó en el siglo XX. Ahora el siglo XXI es esto. Alegría, música, ritmo. Sí, bueno, y entonces nosotros nos vamos a despedir en este día tan alegre, pidiéndole a la Pachamama que largue unos buenos baldazos de agua ahí en el Puyén para que se aplaque del todo ese incendio, ¿eh? Le vamos a decir, ¿cuál es el colmo de un astronauta? El colmo de un astronauta, pero así sobre el final me viene con un colmo, el colmo de un astronauta, qué sé yo. ¡Y que está siempre en la luna! No, ese es malísimo. A ver, deme otro, usted, pioja, a ver. Sí, a ver, Pioja, dale, vos que la tenés así, Sí, yo, así como dijo Trini, que estaban comprando dulce de leche para que todos los payasos y las payasas estén felices, tengo un colmo bien a medida. ¿Cuál es el colmo de un fabricante de dulce de leche? El colmo de un fabricante de dulce de leche. No sé, qué sé yo, que se le corte la leche y no pueda ser dulce. ¡No, querido! El fabricante de dulce de leche, el colmo de los colmos es que vivo amargado. ¡Oh, muy bueno, Pioja! ¡Sos una genia, querida! Bueno, acá yo tengo uno para cerrar el programa, ¿eh? Nada personal, como decía Virus, ¿eh? ¿Virus era? No, soy de Estéreo. Gracias, Miguelito. Bien, es de otra generación, el profesor Jiménez, los libretos que me escribe. ¿Cuál es el colmo de un piojo? ¿O de una pioja? Ay, ¿cuál es el colmo de una pioja? No sé, la verdad, porque yo trato de, no, viste, colmar las expectativas de todos y todas. El colmo de un piojo, A ver, un poquito de música para que me inspire, Miguelito. ¡Vámonos, parche! Pasola, nuestro gran amigo. Qué ganas de verte. Tenemos todos acá. No sé, me rindo, Mago Eléctrico. La verdad que tu colmo del piojo me dejó así. ¿Así cómo lo dejó? ¡Así, mudo! Bueno, ¿saben cuál es el colmo de un piojo y de una pioja? ¡Perder la cabeza! ¡Ese es el colmo de ustedes dos! ¡Buena! ¡Vamos, la murga! Bueno, y ahí se va la piojinga, vamos todavía. Yo los peleé un poco, al piojo a la pioja. Toda una banda de piojitos impresionante acá en el estudio. Colmado, lo tenían los parlantes, arriba el micrófono, la computadora. Pero bueno, ahí está. Ahí pasaron el piojo y la pioja trayendo unos colmos, para que todos nos vayamos poniendo felices, alegres, contentos de la vida, porque la vida hay que vivirla, es una sola, y cuando te querés acordar, te quedaste sin vida y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, por ahí podés reencarnar después en un piojo, qué sé yo, una mosca, un conejo, una lechuga, pero bueno. Le vamos a mandar un gran saludo ahí a la familia que nos escucha en Buenos Aires, a José Pepe Orgueira y a Doña Coca ahí, que nos están escuchando vía internet. Impresionante. Goga.fm, podés acceder a todos los programas que en estos dos años y medio, no, un año y medio, dos, vaya a saber el lío que hace el profesor Jiménez, tercera temporada a la hora del recreo, 103.5, el sábado que viene de 10:30 a 12, más hora del recreo, hoy a la Plaza Pagana, mañana a la Carpa Teatro. A disfrutar el carnaval, sacate la careta, apretá el pomo y remolea la bataca. Nos vemos y nos escuchamos. Voy a quemar la piedra de tu locura. Son mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.